Padre, te agradecemos porque podemos en tu nombre volver nuevamente a abrir la Biblia, extraer de ella la enseñanza que nos ha de ayudar a entender mejor lo que es la vida cristiana, cómo debemos conducirnos y qué es lo que tú nos enseñas, qué creer, cómo creerlo, cómo aceptar y cuáles son las promesas tuyas para aquellos que reciben a Jesucristo, nuestro amado Salvador, como tal, como Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias, por favor, porque es lo que hacemos aquí. De aquí en adelante no se habla de otra cosa. Teléfonos, si tienen celulares, neutralizarlos, dejarlos en off. Nadie usa teléfono aquí, nadie deja accionado. Por favor, tengan esto en cuenta. Y espero que nadie lo haga, ¿no? Pero por si va a ser medio tarde decirlo después. Primera Juan, capítulo... Estamos en el capítulo 4 de Primera Juan. Primera Juan está al final, casi para aquellos que son nuevos en el uso de la Biblia, está más hacia el final. Así que vayan buscando ya casi cerca de Apocalipsis. Ahí encontrarán Primera Juan. Tengan, por favor, la Biblia abierta. Si no tienen Biblia, tienen Nuevo Testamento. Allí está todo lo que hoy vamos a tocar. No se preocupen por eso. El domingo anterior, en la lección anterior, hemos tocado los versículos 1 hasta el 6. No pudimos avanzar más. Pero ahora vamos a seguir hasta terminar desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Voy a leer los primeros 12 versículos que aparecen aquí en 1 Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esto hasta el versículo 12. Ustedes tienen su bosquejo. A veces yo voy a usar algún texto, pero siempre voy a tratar de avisar que no aparece, probablemente lo voy a usar porque ocurre casi siempre esto, en el bosquejo. Porque yo cuando me preparo, naturalmente preparo todo el bosquejo y luego sigo preparándome. Y entonces vienen nuevas ideas y nuevos, en fin, inspiración, si lo quiere llamar. Y de esta manera es porque ustedes no tendrán todo. No sé si ustedes se fijaron cuántas veces se usa en estos pocos versículos, 12 en total, la palabra amor o su derivado. Amarnos, nos amó, amar, todo esto. Bueno, hay 11 veces en estos 12 versículos que de alguna manera se hace referencia al amor. ¿Podría alguien de ustedes definir qué es amor? Bueno, si ustedes escuchan una balada de esas, cuando calienta el sol allí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. ¿Recuerdan eso? Los mayores sí, los menores ya no, ¿no? Ya no se canta más, ahora chuca, chuca, chuca, chuca, ahora no. Antes se cantaba, que se podía entender. Pero eso no existe más. Hoy la cosa es otra, completamente. ¿Ustedes saben dónde se llevó a cabo el primer concierto de rock? ¿Y cuándo? Ahí está en el capítulo 32 de Éxodo, pero no busquen ahora, por favor, porque no me van a atender. Ahí está. Sí, tanto es así que Josué, que era un hombre muy versado en los asuntos de Dios, pensó que era guerra, que habían invadido el campamento. Y Moisés, mucho mayor que él, muy de la vieja guardia, dijo, no, yo oigo música de rock. Claro, no usa esa palabra, pero es perfectamente exacto. ¿Y qué habían hecho ellos? El hermano de Moisés, que parece que viejito, pero rockero. Dijo, vamos a hacer un becerro de oro, y vamos a hacer que bailen alrededor de él. Total, David danzó. Claro que David todavía no había nacido entonces, pero hoy es como se usa. ¿Por qué no danzamos nosotros también? Y comenzaron a hacer todos los ruidos habidos y por haber. ¿Cuántos murieron allí después debido a ese pecado? Todavía en la roquería de ahora, no sé por qué salí del tema, no se ha verificado esto, pero sin duda alguna vendrá la cosecha. Toda siembra tiene su cosecha. Y esto ha entrado con pie fuerte hoy en muchas iglesias. Bueno, no sé cuántos de ustedes se animan. Bueno, a ver cuántos amores hay. ¿Cuántos usted puede? A ver, mencionen algún tipo de amor, porque hay varias clases. Igual como hay varias clases de flu, es decir, de gripe. Y el amor se parece mucho a la gripa. Bueno, a ver, ¿alguien dijo el amor qué? Filial, ok, el amor de la familia. El ágape, ¿qué quiere decir eso? No está bien. Otro, a ver cuánto pueden. Yo le puse ahí que anoten por lo menos 6. El amor fraternal, que es lo mismo que él dijo. El amor fraternal es el ágape, es el compañerismo. ¿Y otro amor? ¿Otro tipo de amor? ¿Eh? Romántico. Que huele a naftalina ahora. Ok. Miren, yo anoté unos cuantos amores aquí. 12 en total. ¿Tanto? Sí. El amor filial, el amor romántico, el amor conyugal, el amor fraternal, el amor patriótico, el amor al dinero o a la riqueza, que se llama codicia, el amor al arte, como pintura, música, artesanía, etcétera. 8, el amor a los animales. Hay gente que ama tanto a una dama que tenía, era millonaria en la zona de Los Ángeles, dejó $2,000,000 para un gato. Como herencia. Ya no sabía ni cómo cuidar, había como 15 empleados para cuidar el gato. Y todavía sobró dinero. ¿No les gustaría a ustedes ser empleados allí solo para cuidar el gato? Uno lo llevaba de una pata, otro de la otra pata, yo no sé cómo lo hacían. Luego está el amor a la naturaleza, esa gente, los ambientalistas que se pasaron ya la raya, pero de cualquier manera hay gente, por ejemplo, Beethoven escribió la Sexta Sinfonía y otras obras también basadas, lo mismo Haydn, obras clásicas basadas en, por ejemplo, en la naturaleza. El amor a los niños. Hay gente que tanto quiere a los niños que haría, quién sabe. Por eso hay maestras, hay maestros, porque les gusta a los niños. Si no les gustara, no se meterían en magisterio. El amor a alguna ciencia, como por ejemplo la astronomía, la medicina, la arqueología. Eso es noble, y hay gente que quiere especializarse en algo de eso. Y el amor al deporte, cualquiera que sea. Hay gente que vive del deporte, todo el tiempo hablan, usan, hasta los que no juegan, no sirven ni para correr detrás de una gallinita ronca, no quería decir perniquebrada, patita quebrada. Entonces, pero se dan de grandes futbolistas y cómo hablan y usan la camiseta, y ya creen que ya ganaron un partido. Hay muchos tipos de amores. Ahora, lo que aquí encontramos, dice por ejemplo, amémonos unos a otros, el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios. En esto se mostró el amor de Dios. En esto consiste el amor. Fíjense cómo usa, en estos versículos nomás. Él nos amó a nosotros. Dios nos ha amado. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Estas expresiones, todo relacionado con un cierto tipo de amor. Hoy vamos a aprender algo que sospecho que el 99% de ustedes no podría dar la respuesta. Pero vamos a tratar de encontrarla. Todas estas expresiones deben tener algún significado y nosotros debemos descubrir aquí la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo podemos demostrar al mundo y a nuestros hermanos que el amor de Dios nos domina? ¿Cómo podemos demostrar a los incrédulos y a nuestros hermanos en la fe que somos dominados por el amor de Dios? La pregunta fácil, ¿verdad? No avancen con respuesta porque temo mucho que no le van a dar en la tecla. La respuesta está en los versículos 10 y 11 del mismo texto que yo les di en 1 Juan 4. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, para ocupar nuestro lugar y aplacar la ira de Dios, eso es lo que significa, por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La palabra unos a otros no tiene que ver solamente con entre los cristianos a quienes Él escribe, sino unos a otros, las personas entre sí. Nosotros tenemos que amar a los cristianos y también amar a los mundanos. Y vamos a ver enseguida cuál es ese amor que debe reinar en este caso. Si no entendemos bien lo que dice Juan aquí, nosotros nunca entenderemos qué significa todo esto de tener tantas veces la palabra amor solamente en pocos versículos. Y eso que yo no les di lo que ocurre en los versículos primeros, de, por ejemplo, los versículos 1 al 5 de 1 Juan 4. Yo salté más adelante porque aquello ya habíamos visto el domingo anterior. Algunos piensan que debemos ser generosos para con otros, para así demostrar el amor. Pero aunque esto es cierto, no menos cierto es que también constituye un serio peligro. Podemos fácilmente criar vagos, quienes ya sobran. ¿Para qué más? Así que algunos piensan que amar es darle a una persona comida, abrigar si necesita abrigo, si no tiene techo, proveerle de techo y cosas así. Bueno, esto tiene su parte y lo vamos a ver más adelante. Otros piensan que se trata de evangelio social, por ejemplo, alimentar, como ya digo, albergar a los necesitados. Eso se llama evangelio social. Recuerdo que en Nicaragua, hace muchos años, cuando los cayó Anastasio Somoza, que lo liquidaron acá en Paraguay, después le hicieron pasar a la otra vida. Recuerdan él, ¿no? Era un dictador de allá de Nicaragua. Y subieron los sandinistas y comenzaron a hablar mucho, mucho acerca de los cristianos, no los sandinistas, los cristianos, porque estaban tan sandinizados y poco cristianizados que comenzaron a hablar acerca de cómo teníamos que alimentar. Todo era evangelio social. Y yo estuve entonces en la onda corta. Varias veces usé esta expresión que yo mismo la inventé. El evangelio de la frijolera. Porque el frijol, que se llama arroz, es decir, poroto, acá le dicen, y el arroz, son el plato favorito y el más económico para mucha parte de Centroamérica. Ustedes no conocen tal vez muchos de los lugares como Honduras, Nicaragua, he estado más de una vez allí, y El Salvador, y luego otros lugares, han sido golpeados por todo tipo de guerras, etcétera. Entonces, está la tendencia, y hoy esto es muy, muy común, de hacer del Evangelio una especie de doctrina social, alimento, techo, lo que menos se habla es ¿cuál es el origen de tanta pobreza? La mayor parte de gente pobre lo es porque son vagos. Y son vagos porque no son cristianos. Y no son cristianos porque quieren ser vagos mantenidos por otros torpes. He encontrado que aún aquí en Paraguay, cualquier persona que quiere trabajar siempre encuentra trabajo. Siempre encuentra. Es más, si usted es una persona muy eficiente, usted no va a tener que buscar trabajo, le van a buscar dónde está esa persona. Así sea usted un empleado de banco, así sea usted un mecánico, así sea usted lo que fuere, le van a buscar. Tal vez no tenga mucho trabajo, pero podrá sobrevivir, sobre todo los jóvenes. Entonces, cuando se divulga este evangelio social, el evangelio de Cristo desaparece. Hay algo que Juan dice que nos da la mejor señal de qué está hablando el apóstol cuando dice, porque el amor es de Dios. Dicho en otras palabras, estoy hablando, dice él, del amor de Dios. ¿Cuál es ese amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta ese amor de Dios? ¿Cómo podemos y debemos ejercitarlo? Bueno, notó bien lo que dice en el versículo 10. Aquí se nos dice que Dios tomó la iniciativa para que fuésemos salvos mediante el sacrificio de Cristo. No es que el pecador buscó a Dios, tampoco Adán buscó a Dios. Dios buscó a Adán cuando él cayó. Y Dios fue el que tomó la iniciativa de hacerse hombre para morir en la persona de su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. En esto consiste, dice, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, Él satisfizo la ira de Dios debido a nuestra rebelión. Nosotros debemos tomar la iniciativa para que otros conozcan a Cristo. Ellos no la tomarán. Si, por ejemplo, el pecador no se duele por su condición, quiera Dios que sintamos nosotros ese dolor por él, porque muchos pecadores no tienen idea que están en peligro. Dios no esperó que nosotros le amáramos a él, que amáramos a nuestros semejantes. Él mostró su amor dando el primer paso. No debemos esperar que la gente se interese, por ejemplo, en el Evangelio. Debemos nosotros buscarlos. Esta es la enseñanza bíblica. Muchos pecadores, aunque, digamos, cristianos, comillas aquí, desconocen completamente el plan de la salvación, que tiene su alcance, o sea, cuál es el alcance, y nosotros debemos hacerles ver que están equivocados. Lo único de cristiano que tienen es que tal vez recibieron algún tipo de bautismo, por ejemplo, o cosa por el estilo, y el nombre. Pero aparte de eso, no hay nada de cristiano. ¿Por qué? Porque ellos no saben. Muchos pecadores desearían oír el Evangelio, pero como no hay en nosotros amor genuino para con ellos, aquí vamos entrando ya poco a poco en el terreno que queríamos al principio, para definir qué es ese amor del cual habla Juan. Todo cuanto dije hasta ahora tiene que ver con nuestro amor hacia el mundo, hacia los mundanos. Debemos ir en pos de ellos. Ellos son como la oveja perdida. El pastor va a buscarlos. Usted dirá, bueno, usted es pastor, vaya, le pagamos. ¿Cuánto me paga usted? Dígame. Usted no me paga nada y no hace falta. Yo ya tengo hasta morir. Yo calculo que voy a morir, vivir unos 50 años más y ya. Bueno, ¿cuánto voy a tener? 120. Eso no es nada. Y para eso ya tengo suficiente. Y si es menos, pues tengo con más razón, tengo. Tal vez es mucho menos, no hay ningún problema. Entonces, nuestro deber, cada hombre y mujer cristianos, son realmente pastor y pastora. En ese sentido estoy de acuerdo que hay pastoras. Ella va y habla a su amiga, a su vecina, a su parienta, a quien fuera, hace, no porque le gusta, no porque quiere, no es nada agradable. Pregunten a cualquier persona que se acerca a otro para decirle, dígame señor, ¿usted es cristiano? O algo así. ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué cree? ¿Soy perro? ¿Usted quiere escuchar esa respuesta? No, no es nada agradable. Pero la persona está perdida y nosotros sabemos que está perdida. Entonces, si hay amor, ahí está donde se manifiesta el amor. No me va a aceptar, no tengo ganas de ir, no tengo palabras, se me traba la lengua. Cuando habla de fútbol, nunca se traba. Cuando hablan de chisme, rápido, no se traban ni una sola vez en una hora y media que están hablando, especialmente las mujeres. Perdónenme, pero ya dije. Pero cuando es del Evangelio, no sé, parece que sufro lo de Moisés. Moisés tenía problema en el habla. Así que mejor no hablo, pero Dios no le proveyó a usted a ningún Aarón que hable en su lugar. Así que tiene que ir y tiene que hacerlo. Este no es un trabajo muy agradable. Da gran satisfacción, Pero tomar la iniciativa es el asunto, decir, yo debo hacer este trabajo. Todo lo que dije es en relación a las personas que están en el mundo. Si hay amor por nuestra parte hacia ellos, y el amor se va a manifestar siempre que deseo que él o ella sea salvo, o sean salvos. Ese es mi deseo. Así que voy a hacer lo que pueda. Si es mi vecino, voy a ser un vecino ejemplar. Y como todos ustedes lo son, ¿qué problema hay, no? Ya cubrimos un problema. Ah, no, alguno no es. Voy a ser tal vecino que no va a haber problema. El vecino va a saber, esos son cristianos. Por eso ellos son así. ¿Viste? Los hijos de ellos nunca gritan a los padres, nunca vienen endrogados, nunca vienen borrachos. Es familia cristiana. Todo el mundo sabe. Ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así. Bien sabemos que no es así. Hay muchos cristianos que deberían de irse a la casa del Padre Celestial cuanto antes, porque aquí no sirven. Pero están aquí. No es nada fácil. Por ejemplo, a veces uno tiene que hasta gastar económicamente algo para ganar la amistad de una persona, para luego hablarle de Cristo. Pero es exactamente lo que dice en Lucas 19. Ganad amigos por medio de la riqueza injusta para que cuando éstas os falten o reciban en las moradas eternas. ¿Saben una cosa? La única gente que nos va a recibir en las moradas eternas son aquellos a quienes hemos ganado para Cristo. Algunos llegarán al cielo y estarán ahí completamente solos. No habrá nadie. Depende de cuánto acumula usted en el banco celestial. Y allí no hay dinero que valga, no es el dinero. Pero puede que el dinero haga, cuando es necesario, que la persona a quien usted quiere hablar de Cristo se interese una vez que usted le saca de un apuro, le ayuda. Te dice, usted necesita, yo le voy a ayudar. Hay una palabra que se usa mucho acá, se llama coima. En México le dicen mordida. Y lo correcto es soborno. Ok. Casi todos ustedes habrán tenido esa experiencia que hay que aceitar, dicen algunos. Pero ustedes van por la carretera y un agente policial, yo les voy a dar una sugerencia enseguida. A ver cuánto ustedes ponen en práctica, me dicen a ver si les olvidó. Yo ya lo hice, pero quiero hacerlo todavía mejor. Por ejemplo, le detiene una autoridad, todo uniformado como corresponde. Buenos días, que se ve. Ellos son atentos también, siempre saludan y todo, por lo menos hasta donde yo sé, he visto acá también. Entonces, decirle, ustedes saben muy bien que ellos ganan muy bajo sueldo, la mayoría. Y muchos de ellos tienen bastante familia, se exponen a trabajos muy peligrosos. Y usted quiere ayudar. Pero usted dice, si le doy algo, va a pensar que ya estoy escondiendo algo y que estoy dándole la mordida. Y entonces, ¿cómo me va a interpretar? Mi recomendación es esta. Pregúntele, caballero o señor oficial, ¿usted tiene familia? Ah, ¿tiene hijos? Sí, mi esposa, mis hijos. Mire, he pensado que usted necesita algo. Dele un urgente y ponga 50,000 ahí. Porque no va a poner 1,000 guaraníes. Eso. Llévese esto, cómprele algo a sus chicos de parte mía. Pero igual revise lo que quiere. Haga todo. Entonces, esto no tiene aspecto de soborno. De ninguna manera. Pues usted se adelantó y todavía está dispuesto a bajar y mostrarle todo lo que hay o lo no hay. Y dígale, yo lo hago, yo soy cristiano. Y yo lo hago porque yo sé que ustedes están arriesgando su vida. Y yo también tengo familia. Sobre todo si usted tiene familia, o si usted no tiene, pero vive, y sabe, yo estoy con mis padres y veo lo que les cuesta a ellos, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera decir. Va a ver lo que va a pasar. Esa persona probablemente va a querer saber dónde vive usted, no para venir a pedir más, sino para conocer su iglesia, para conocer lo que es el Evangelio. Por eso allá en Lucas 16:9, cuando dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas os falten o reciban en las moradas eternas, recuerde que no dice ganad almas, sino amigos. Una vez que usted ganó la amistad, usted es una persona creíble, ellos le van a creer, porque usted ya entró en amistad, no los ha defraudado. Al amigo es a quien se... Si yo tengo un amigo y él lo necesita, y yo digo, fulano es mi amigo y si quieres hablar y yo lo presento, él vale algo para mi amigo por mí, no por él, porque él no lo conoce, el hombre. Ese es el caso, eso es lo que pasó con Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista tenía una fama que llegaba a los cielos. Jesús mismo dijo que entre los nacidos de mujer no ha habido otro más grande que Juan, en los ojos de Dios. Y sin embargo, cuando Jesús apareció, como nadie sabía quién era, Juan presentó y dijo, he aquí el Cordero de Dios, a este escuchen, a este sigan. Él quita el pecado del mundo. Yo no merezco ni siquiera desatar las correas de sus sandalias, etcétera. Porque yo nunca había pensado en esto, hasta que un caballero llamado Benjamín Shevitz, que era nuestro guía en Israel una vez, y él tenía su manera de expresarse, y dice, mire, si yo voy, porque él hablaba del caso de Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista, él no es cristiano, pero conocía la Biblia mejor que muchos cristianos y mucho más mejor que pastores, porque los pastores son los que menos la Biblia conocen. Conocen el rock pesado, el liviano, el mediano, el todo eso. Bueno, y él dice, ¿por qué Juan le presentó a Jesús? Porque nadie conocía a Jesús, todos conocían a Juan, y Juan tenía la fama, no Jesús. Pero Juan no era el Salvador, no era el Mesías. Dice, si yo voy a la iglesia del rabino, él me llamaba rabino, del rabino José a San Francisco, yo no soy nadie, excepto para él. Y si él me presenta públicamente, ustedes los que están en la congregación me van a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque alguien que me conoce también es conocido de ustedes. Esto es lo que quiere decir ese texto de Lucas 16:9, ganar amigos. De allí en adelante, una vez que ganamos, y a veces ganar la amistad es bastante costoso. Pero hay otra cosa, ¿cómo canalizamos este amor hacia los hermanos? Una cosa es amor a los incrédulos, tenemos que amarlos, tenemos que entender que están perdidos, tenemos que tratar de ganarlos para Cristo, magnífico. Si hay que ayudar, está bien, siempre y cuando lo primero siempre sea llevarlos al conocimiento del Evangelio. Pero ¿qué en cuanto a nuestra relación entre nosotros? ¿Cuál debe ser? ¿Y cuál es el punto fuerte? Alguno dirá, bueno, con más razón tenemos que ayudar a una persona de la iglesia que necesita algo, que necesita techo, necesita alimento, necesita medicina, o está en el hospital, eso hay que hacer. Pero no es de eso de lo que se habla acá, y no quiero que desviemos de lo que corresponde en este contexto. Bueno, digámoslo así, debemos evangelizar a unos y edificar a los otros. Por eso, para muchos hermanos es tan fácil, hoy no me voy, hoy me quedo en casa. Total, yo voy a escuchar el mensaje aquí en mi casa. Muy cómodo, ¿verdad? Menos mal que tenemos la radio. Y usted se queda en la casa. Y usted no piensa en este amor del cual estamos hablando. Es muy importante. Vamos a, para poder entender esto, tenemos que ir a otro texto. Está en 1 Pedro 4, 10 y 11. Es un imperativo, es decir, Él manda, guiado por el Espíritu Santo. Dice así, 1 Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el amor del cual se habla aquí no es solamente apretón de manos, una buena sonrisa, no es un fuerte abrazo, está bien eso, no es solamente decirle, le amo hermano, muy bienvenido, ¿cómo se siente? Está bien eso también. No es invitar a alguien a la casa para ofrecerle tal vez el almuerzo o algo por el estilo. No es nada de eso. Es ministrar. ¿Qué es ministrar? es enseñarle en las Escrituras. A veces hay que hacerlo aquí, en el templo, otras veces en la casa, tener estudios bíblicos. Nada tiene valor eterno. Todo lo otro, comida, techo, todo, es temporal. Es mientras la persona vive. Pero el alimento, la ministración, el ministrar, el ayudar, porque al incrédulo hay que llevarlo a Cristo. Y al que ya es de Cristo, hay que ayudarle a crecer. Si Dios le dio a usted el don, hágalo. Yo no me quiero jactar, pero yo he tenido que viajar mucho por esa misma razón para enseñar, porque me invitan. Y tengo pendiente una en Perú. No tengo mucha ganas de ir a Perú. Ya fui dos veces, pero no era con ese fin. Ahora que nos conocen muy bien por internet, y hay un grupo de unos 100 pastores que quieren que vaya a hablar con ellos. Hay que orar por eso, porque esos hermanos en algunas ciudades de Perú casi no existen iglesias carismáticas. En Lima sí, pero hay otras ciudades que la gran mayoría son iglesias bíblicas y ellos no quieren perder eso. Bueno, cuando se supo lo de mi esposa, como la invitación es para el otro año, recién para octubre, de todos modos está cerca, yo dije, yo no, busquen a otro porque yo no puedo ir, porque no sé cómo va a funcionar la cuestión de la salud de ella. Ella partió, ya no está más. Yo estoy solo. Tengo una tremenda tentación para no ir. Porque no quiero ir. ¿Y eso está bien? Yo no sé. No tengo ganas de ir. Pero creo que al final saldré yendo. Hace poquito el hermano con quien estoy en contacto, es un pastor, me mandó una nota y yo le pregunté si ya colocaron a alguien, pero yo incluso les recomendé a alguien. Es muy difícil encontrar a alguien bíblico que pueda ofrecer estudios bíblicos adecuados. Y él me dijo, todavía no hay nadie y le estamos esperando a usted. Yo tanto quería que dijera que ya hay alguien. Peor todavía, que ellos no pueden pagar ni el pasaje, ni nada, hay que pagar uno mismo su pasaje. Así que yo sé que Dios siempre provee, ese no sería el problema, pero no tengo ganas de ir. Yo sé que Dios de alguna manera me va a hacer ver que si hay que ir o no, todo se va a arreglar, pero tener al alcance a 100 pastores bíblicos, representan 100 iglesias, pónganle que cada una de esas iglesias tenga 100 como promedio de miembros. ¿Se dan cuenta cuántos son los que estarían siendo edificados? He aprendido esto. Dios da dones a ciertas personas, no solo a pastores. Hay muchos laicos, muchos miembros de la iglesia que tienen ciertos dones. Algunas damas tienen el don de cambiar pañales en el nombre de Cristo. No hay nada de malo. Es un don. A mí me tocó una vez, pero no quiero hacer nunca más. Luego hay otros que tienen, cuando mi esposa estaba mal, vino una hermana. Nosotros nunca sabíamos de esta técnica. Ella trabajó mucho de enfermera. Cuando la enferma ya no podía, había que sentarla y poco a poco ponerla sobre la cama. ¿Cómo correrla? Ella la hizo de una manera tan rápida. Yo tengo 10 veces más fuerza que esa mujer y sin embargo ella hizo mucho, mucho mejor. Su técnica, ella había aprendido esto. Aparte es un don. ¿Por qué estaba en enfermería? Porque le gustaba. Ese era su don. Lo mismo ocurre con los hermanos que vienen acá. Hay jóvenes que tienen cierto don para acercarse a otros jóvenes y hablarles. Había, recuerdo, hace mucho tiempo en una iglesia donde yo fui pastor por no muchos años, un muchacho que cuando había algún evento especial, se hacían esas campañas evangelísticas que solían hacerse, él venía, toda la banca estaba llena. Él estaba acá y todo. Él traía cuantos cabían allí, o más. Los otros no traían a uno solo. Uno podría decir, bueno, porque no invitaban. Puede que sea así, pero es don. Se llama el don de gente. Tener ese tipo de don, ese carisma, que la gente le quiere a uno. Por eso, entre los vendedores, hay tipos que venden De una manera increíble, usted va a un negocio y todo dice, ¿y otro? Y usted compra más caro y peor, y después recién cuando se va a la casa se da cuenta que, ¿y por qué lo compró? Por la técnica, la actitud del vendedor. El vendedor no presiona demasiado, pero tampoco le deja ir así nomás. Tiene palabras tan oportunas, lo elabora tan bien, que usted sale comprando y después se pregunta, no me explico por qué pagué tanto por esta basura. Pero ya es tarde, porque no hay devolución. En el ministerio debe existir este amor entre los cristianos en dos direcciones. Ese es el amor del cual él habla en 1 Juan 4. Al inconverso, llévalo a Cristo. Al cristiano, edifica. Comparte lo que Dios te da, porque cada uno de nosotros el don que tiene no es porque yo lo merezco. No, yo no merezco nada. Dios me dio y yo tengo que usarlo para su gloria. En 1 Corintios 13, 4 al 8, habla de ese amor. Por ejemplo, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Bueno, esto se aplica a los matrimonios, pero también se aplica muy bien a los cristianos. Ese es genuino amor. No hace nada indebido. Su misma conducta le ayuda a hablar, porque cuando habla tiene autoridad. ¿Por qué? Porque se conduce de tal manera que la gente no tiene nada que decir en contra. Ese es el amor en el cual Juan insiste. Ahora, esto no quiere decir que no existe el amor al prójimo en el sentido de socorrerlo y ayudarlo. Dios también derramó ese amor. Hace que llueva sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así el sol como la lluvia, como el calor, como el frío. Es decir, Él no discrimina. Si usted quiere saber algo de ese amor, el amor al semejante en términos materiales y físicos, vaya a Santiago 2 y lea desde el 14 hasta el 17 y vea lo que dice allí. Creo que ustedes tienen ese texto. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Bien? Nosotros no estamos hablando mucho de esto, pero para que vean la diferencia. En el primero hay que ministrar. Pero escuche esto, usted no puede equilibrar bien. ¿Recuerdan esa, cómo le llamaban esa, se pone una tabla? Y ahí hay un, ¿no va? Sí, el sub y baja. Entonces sienta uno en una punta y otro en la otra punta. Los chicos juegan mucho en la escuela. Pero si uno es gordito y otro es flaquito, ¿qué va a pasar? El flaquito nunca va a levantar al gordito. Porque en cambio el gordito lo tira como papita. Bueno, usted no puede decir, bueno, el pastor habló del amor que tenemos que tener ahí de Juan y eso se excluye, es únicamente se reduce a la cuestión de amar a nuestros semejantes. Bueno, yo no tengo ningún problema para presentar el Evangelio, para ayudar a los hermanos en la iglesia y para presentar el Evangelio a los que no conocen al Señor. Pero que no me pida un solo guaraní, ni siquiera hay de uno, ¿no? Ya no hay más, ¿no? No sirve para nada. Pero ni eso va a dar, si hubiera. No me pida nada, no, esto... Bueno, yo no tengo ningún problema para entender lo de Santiago capítulo 2. Es bien difícil ese capítulo, pero una vez que uno da en la tecla, no hay problema. Él dice aquí que los hermanos que no salen a socorrer al necesitado, pudiendo hacerlo, tienen fe. Él dice, hermanos míos, pero muerta. Y ellos, casi seguro que tampoco ejercitan esa fe en el aspecto espiritual. Es decir, ellos tampoco ministran. Es muy difícil que una persona, un cristiano, presente el Evangelio, hable a alguien de Cristo, le trate de edificar en la fe, y al mismo tiempo tenga fe muerta en el aspecto material físico, pudiendo hacerlo. Este es un elemento muy importante. Por eso Santiago cuando dice, él no dice que si alguno dice que tiene fe, y por ejemplo, de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarlo? Entonces uno dice, bueno, si no tengo obras, no soy salvo. No, no, no. Podrá salvar su condición de cristiano. Podrá salvar su testimonio. Nunca. Porque si no, las obras son necesarias para salvarse. No, las obras no son necesarias. Usted no tiene que hacer ninguna obra buena para ser salvo. Toda la obra buena la hizo el Señor porque usted es inútil. Era un cadáver. Él lo resucitó y ahora usted camina. Tiene toda la enseñanza necesaria para servir a sus semejantes y hacer buenas obras y abstenerse del pecado. Todo está. Pero es asunto suyo si lo va a hacer o no. En lo que el asunto de su salvación no es suyo, es de Él, del Salvador. Él le salvó. Y usted opta el tipo de vida que va a vivir como salvo. Y muchas de las cosas que hace morirán con usted. Y usted, tal como dice ya en 1 Corintios 3:15, se salvará, pero así como por fuego. Triste, ¿verdad? Este capítulo 2, aunque no estamos tocando esto ahora, de Santiago, tiene muchas otras cosas que dice allí, y habla de Abraham, y que fue salvo también por las obras, y cosas por el estilo. Pero no voy a entrar en eso ahora porque no es el momento. La única diferencia es que prácticamente todos podemos practicar el amor que se manifiesta en ayudas. Pero no todos podemos practicar el amor que se manifiesta en la ministración. Hay hermanos que nunca deben tratar de enseñar a nadie, porque no tienen el don para hacerlo. Ellos no están capacitados porque Dios no les dio el don. Enseñar es un don. Por eso cuando habla de pastores, allá en Timoteo y en Tito, dice, apto para enseñar. Hay personas que saben mucho, pero no pueden derivar a otros lo que saben. Hay otros que saben muy poco, y lo poco que saben lo hacen tan bien que la gente realmente está aprendiendo. Muchas veces los alumnos en las escuelas, en tanto primaria como secundaria como universidad, tienen que ver mucho su fracaso, su éxito con los profesores que tienen. Algunos tienen profesores que son buenos filósofos. Y ustedes saben lo que es la filosofía. ¿Cuántos recuerdan? Yo ya les di la definición. Filosofía es como un edificio grande, grande, donde no hay un solo asiento, no hay nada. Y está oscuro. Es noche. No hay una sola luz. Y alguien entra y quiere encontrar un gato negro que no está allí. Eso se llama filosofía. Se habla y se habla y se habla, se da vuelta y no se llega a ningún lado. Bueno, hay profesores de ese tipo y espero que ninguno de ustedes los tenga. Ahora, Jesús habló acerca de los necesitados. Y fíjense, en Marcos capítulo, ese creo que ustedes no tienen allí anotado, capítulo 14, versículo 7. Si uno quiere ayudar a alguien, él dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Vamos a cambiar un poco aquí. Siempre habrá pobres, y es cierto eso. Pero el Evangelio solamente puede ser predicado a una persona, o una persona puede ser salva, solamente mientras vive. Una vez que la persona murió, ya no se le puede predicar. Pero si la persona murió, yo le prediqué, siguen habiendo pobres. Y cada vez que yo quiero ayudarles, yo lo hago. Y si no quiero, yo no lo hago. No está bien no hacerlo, pudiendo hacerlo. Pero si yo no quiero hacer, no lo hago. Y está bien, mi salvación todavía está intacta. No hay problema. Pero fíjense lo que él dijo. Y luego, eso está en Marcos 14, versículo 7. Otro texto que habla De lo mismo está en Deuteronomio 15:11. Y fíjense lo que dice. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Por supuesto, si tienes. Si puedes hacer algo, hazlo. Es tu deber. Luego Juan sigue hablando del amor, de la, digamos, y de la deidad de Cristo. Por ejemplo, versículos 13 al 17. ¿Ustedes tienen abierta la Biblia, no? ¿Ya se cansaron? No importa. La culpa es de ustedes porque miraron televisión hasta muy alta hora de la noche. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en comunión con el Señor? La respuesta está en el pasaje. ¿Alguno de ustedes notó? Por el Espíritu Santo, dice. ¿Y cómo sabemos que Él nos dio el Espíritu Santo? Porque el Espíritu descendió en el día de Pentecostés. Sabemos, por ejemplo, que Jesús nació de una virgen, allá en Belén. ¿De dónde? Porque la Biblia lo dice. Y porque la Biblia también dice cómo fue todo esto. Sabemos que Él hizo muchos milagros. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Sabemos también que tenemos el Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice. Y sabemos que en el día de Pentecostés Él descendió. Primero Él prometió, y luego Él cumplió. Y vamos a ver unos cuantos textos rápidamente, cómo Él prometió el Espíritu y cómo luego cumplió y en qué forma. Ustedes notarán un detalle muy interesante. Nunca, nunca encontrarán un solo texto en la Biblia en relación a la recepción del Espíritu Santo que diga que fulano recibió la mitad, un poco menos de la mitad. Siempre dirá que toda persona que recibió el Espíritu lo recibió y fue lleno. Nadie dice mitad, casi lleno, menos de la mitad, no hay tal. Veamos. Primero vamos a ver la promesa. Primero Jesús mismo prometió el Espíritu. En Mateo 3:11 dice, y a la verdad, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, esto dice Juan, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No dice tal vez. Y eso ocurrió, naturalmente, en el Espíritu Santo. Luego, Lucas 24:49. Yo creo que ustedes tienen esta cita, ¿verdad? He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Promesa. Otra promesa, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto es Juan 16:7. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, si ustedes quieren saber dónde dice acerca del descenso del Espíritu Santo, están Hechos 2, 4 al 16. Allí está claramente, dice, fueron todos, miren el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, no dice la mitad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, etcétera, y ahí continúa hablando acerca del descenso. Pero notaron ya un detalle. ¿Cómo sabe el cristiano que tiene el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo sabe que Jesús nació en Belén? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabe que su cuerpo fue sepultado allá en la tumba de José de Arimatea? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabe que resucitó al tercer día? Porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabe que 120 testigos lo vieron ascender al cielo hasta desaparecer en el espacio? Porque la Biblia lo dice. La misma cosa, hermanos, con el Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Porque hablo lengua? No, porque la Biblia lo dice. ¿Y dónde dice? Vamos entonces de aquí en adelante. Hechos 10, 44 y 47, es decir, 44 y 47, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Notable, ¿verdad? Gálatas 3, 1 y 2. Oh, Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras, Espíritu Santo está con mayúscula, de la ley o por el oír con fe? Ellos creyeron. Nosotros también creemos. Todas las otras cosas que yo enumeré también. Bueno, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice cuándo recibimos nosotros el Espíritu Santo. Y luego veremos cómo es cierto que recibimos lleno. O sea, estamos llenos del Espíritu. Dice, en Él, que es Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Bien? Gracias también a lo que Cristo hizo. Ustedes, los que escucharon, eso es lo que dice la paráfrasis, la proclamación de las buenas nuevas de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. Así lo traduce la paráfrasis. Ese mismo texto de Efesios, el Espíritu Santo que había sido prometido. La presencia del Espíritu sigue, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina de que nos dará lo prometido. Y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta Él. Este es un motivo más para hablar o, dice, alabar a nuestro Dios. Es la paráfrasis. Tal vez alguien diga, bueno, yo estoy de acuerdo que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Y así se cumplió la promesa de su advenimiento. Pero donde no estoy de acuerdo, dicen algunos, es que ustedes niegan que hay que buscar la plenitud del Espíritu. Y algunos se salieron con la palabra llenura, que no sé de qué academia española sacaron. Suelen decirnos, bueno, ese cristiano tiene el Espíritu Santo, pero no está lleno del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, ¿puede usted darme un solo texto? Y veremos qué texto ellos exhiben. Juan el Bautista, Lucas 1:15, o de Juan el Bautista, se dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, Lucas 1:15. No había nacido todavía. Pero sería lleno, no podía ser menos. De Elizabeth se dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y óigame, no era carismática ni pentecostal. Esto en Lucas 1:41. De Zacarías se dice, y Zacarías, su padre, esposo de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Lucas 1:67, de los 120 en Jerusalén, allá en Pentecostés, como ya leímos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, dice otra versión, Hechos 2:4. De Pedro y de muchos otros, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:8 y versículo 31. ¿Qué más quieren? Luego, de los candidatos para diáconos, en Hechos 6, 3 y 8, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Significa esto que había algunos que no eran llenos? No necesariamente. Lo que aquí se dice es que tengan buen testimonio. Todos estamos llenos del Espíritu Santo. El problema es el testimonio. Usted no puede ser menos de lleno porque el Espíritu Santo es una persona. Usted tiene a esa persona toda o nada. Si usted me recibe en su casa y dice, aquí está el pastor Olavati. Sí, está allá, sí, está entero. Nadie pregunta eso. Entonces, no está la mitad, así esta parte nomás, la parte derecha. Y entonces el corazón está del izquierdo. Entonces usted tiene el cadáver en su casa. Claro, estamos hablando de persona espiritual y persona física, pero siempre es persona. No puede ser de otra manera. Eso está lo que leí de los diáconos, Hechos 6, 3 y 8. Pero escuchen eso. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, nunca dejó de serlo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, etc. Hechos 7, 55. Luego vayan a Hechos 9, 17, 24. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No puede ser menos, o lleno o nada. Así que si viene alguien a usted y le dice, yo voy a orar por usted y le voy a poner... No le permita eso. Si usted es cristiano y más aún miembro de esta iglesia, dígale, yo no quiero... No me sirve de nada. Yo tengo la plenitud del Espíritu. Tenga estos textos con usted. Y dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. De Bernabé, dice la Biblia, Hechos 11:24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. El que no está lleno del Espíritu Santo es el que no es cristiano. No es tanto cuánto de Espíritu tiene usted, sino cuánto el Espíritu tiene de usted. Pero usted siempre es todo cristiano, está lleno del Espíritu Santo o nada, porque no es cristiano, no es salvo. Oiga esto, Hechos 13, 9 y 10, ahora Saulo ya es Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño, y ahí sigue. Esto está en Hechos 13, 9 y 10. Luego vean, bueno, en Efesios ya tenemos el texto famoso. Capítulo 5, versículos 18 al 20 de Efesios. 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este, mis hermanos, es el texto que muchos toman para interpretarlo como un imperativo. Es decir, dicen que Pablo les dice a los cristianos en Éfeso que procuren, dicen ellos, aunque él no dice eso, ser llenos del Espíritu Santo. Pero al leer con cuidado y ver los otros textos, la forma como él compara la embriaguez, por ejemplo, es decir, el ser controlado por el alcohol, notamos que lo que él les dice es que se dejen controlar por el Espíritu Santo, que no es lo mismo. La persona llena del Espíritu Santo no se dejará controlar sin saber lo que le está pasando. Pero es lo que dicen. Dicen, mire, la persona que se emborracha está haciendo locuras, hablando locuras, y no sabe que lo está haciendo, y luego niega. Y dice, yo nunca lo hice. Hay personas que han matado a otros, le metieron balas y ni cuenta se dieron. Dice, así es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es. Es decir que, pero en el aspecto positivo, bueno, esto, aquello es negativo. No. Nosotros justamente, no, yo diría así aquí, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Se podría expresar, no se emborrachen, porque ustedes están llenos del Espíritu. No se embriaguen, no se emborrachen, porque ustedes están llenos del Espíritu. Y si se emborrachan, ¿dejan de ser? No. Pero se dejan de ser controlados por el Espíritu Santo. Entonces, si dejan de ser controlados por el Espíritu Santo, ¿qué o quién los controla? A ver, digan ustedes. ¿Cuántos de ustedes estaban alguna vez? Yo nunca, pero escucho. ¿Ninguno de ustedes? ¿Cuántos alguna vez se emborracharon? ¿Eh? Quisiera ver a ese a Ramón. Bueno, espero que no vuelva a hacerlo. Pero esa es la triste verdad. Vamos a dejar aquí. Padre, te agradecemos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.